3.387 solicitudes de divorcio fueron presentadas en las municipalidades de todo el país entre julio del 2008 y noviembre del 2009, y 2.800 se tramitaron en notarías de la capital, en el marco de la Ley de Divorcio Rápido. Según el Ministerio de Justicia, del total de propuestas, 1.606 ya fueron ejecutadas.